quiero ver todos los pibes. Mano bien arriba a todos los hinchas de River. Y esto es del empuje, del empuje. Porque somos Bostero, no te pongas en nada.